diga jamás. Son ya las 4 de la tarde con 23 minutos y escuchas Radio Nuevo Mundo en todo Chile, allá en Iquique, también en la región de Magallanes, el extremo sur de Chile. Nos escucha también en Punta Arenas, 104.7 del FM, y desde cualquier lugar del mundo en RadioNuevoMundo.cl y en nuestro streaming que ya comienza en nuestro fanpage Todo por la Tarde. Allí te puedes conectar para escuchar y ver al artista mexicano que hoy visita nuestro estudio, Charles Hans, quien tiene un nuevo video que lo lanzó hace muy poquitito y que le ha ido increíble. Charles, bienvenido a Radio Nuevo Mundo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, por el spot aquí, encantados de andar con acá echando cotorreo, echando relajo. Así es, has estado en diversos países de Sudamérica, en acá veo en tu Instagram lo bonito que estuvo Lima, también estuviste en Colombia. Cuéntanos qué significa esta etapa de tu carrera y estos países del sur que estás visitando. Mira, a diferencia Colombia, tenemos la suerte de tener un par de producciones con MCs de ese lado del mundo. ¿Ya? Entonces ya hemos tenido la oportunidad de tocar un par de veces en Bogotá y otro par de veces en Medellín, en Soacha también, otra ciudad de por ahí. Entonces este viaje decidimos venir a plantar una semilla, a ver si en algún futuro nos da frutos. Queríamos saber qué es lo que está sucediendo con nuestro proyecto, tanto en Perú, Chile, y de aquí nos vamos a Argentina. Todo esto de nuestra bolsa, sin que nadie ponga cara por nosotros, estamos intentando sembrar una semilla, intentando culturizarnos un poco más y ver si los chilenos nos adoptan un ratito, si nos volvemos parte de su playlist diario, a ver si lo logramos, quedarnos en el corazón. Bueno, de seguro que va a germinar esa semilla, porque Chile es un país muy consumidor de música urbana, nos encanta el hip hop, el trap está pegando acá también con mucha fuerza. Cuéntanos un poco lo que sabes de nuestro país, si hay alguna agrupación, algún MC que te haya motivado en algún momento, porque hay espacio acá para que crezca tu música. Uy, el hip hop chileno tiene una escuela bastante interesante en mundialmente. Tiro de Gracia, Anita T. Jokes, Ordato, no sé cómo se pronuncia. Mente Sabia Crew, Cuarto Universo en su momento. Buenísimo. Un poco más jóvenes, Portavoz, El Gran Ra. Y si te soy sincero, de la escuela nueva, ahí sí estoy un poco perdido, pero a mí cuando me tocaba consumir mucha música, yo creo que te podría dar todavía otros 4 o 5 nombres. El hip hop chileno como escuela es tremendo, algo increíblemente grande. Todavía en esto del freestyle también, las Good Level, todos estos eventos donde llenan el Caupolica, tú te quedas, lo ves desde otro lado del mundo y dices, ¿cómo llenan lugares tan grandes solo con freestyle? Es una ciudad 100% hip hopera, bueno, un país 100% hip hopero, entonces sabemos que es buen nicho de mercado, por así decirlo. Así es. Bueno, y tu estilo también nos ha encantado. Estuvimos escuchando tu música, también el nuevo sencillo que es Suave, ¿no? Cuéntanos cómo se ha ido construyendo también tu forma de hacer rap, que es una forma más bien cadenciosa, ¿no? Con mucha calidez también. ¿Desde cuándo te vinculaste con el género urbano y cómo llegaste a tener hoy estos más de 2 millones de reproducciones? Mira, tengo cerca de 12 años haciendo hip hop. Yo considero que un parteaguas, tengo como 7 años y medio aproximadamente viviendo solamente de hacer música sin dedicarme a cualquier otra actividad. Dejé de lado mi licenciatura en mercadotecnia, le aposté a la música y gracias a Dios nos tiene por acá. Nuestro hip hop a veces es difícil de poner en algún segmento, claro, porque nuestro hip hop se sale un poquito de lo convencional. Sí. En nuestros videos no vas a ver. No es ese duro, ¿no? Sí, no vas a ver carros rentados en nuestros videos. No vas a ver un carro lleno de 10 chicas. Uh-huh. No vas a ver gente llena de joyas. No vas a ver pistolas, metralletas. No vas a ver nada de lo que realmente no somos. Compartimos solamente vivencias. Nos gusta compartir mucho la camaradería, el buen rollo, tanto en los visuales como en los textos que creamos, en la música que hacemos. Y creo que esto ha sido parte del boom. Contamos historias tan sencillas y corrientes que le pasan a cualquier persona de entre los 17 y los 40 años, que, sí, que la gente a veces piensa que estás contando su historia, porque al momento que tú metes un carro lleno de 10 chicas o un videoclip lleno tú de joyas, la gente dice, oye, muy bonito y todo, pero yo cuándo voy a andar... Sí. Igual que tú, ¿sabes? Se aleja entonces, un poco de la realidad, ¿no? Sí, entonces creo que el vender nuestra imagen tal cual como va nos ha hecho tener un público bastante orgánico, bastante sí, bonito, gracias a Dios. Amplio, diverso también el sí, público, ¿no? Sí, es lo bonito, que nuestra música entra en estas cabezas que son melómanas, que consumen música de todo tipo. En nuestra música vas a ver coqueteos con ritmos latinos, vas a ver timbales, trompetas, vas a ver coqueteos con el jazz como saxofones, Rhodes, coqueteos con música electrónica, vas a ver sintetizadores. Nos gusta mantener la esencia del bombo caja, el rap noventero, el boom bap, pero siempre invitando a participar a músicos, que creo que a veces eso en el hip hop se pierde sí, un poco. Hay mucho sample, mucha música, mucho sonido digital sí, del computador. Lo tuyo es más orgánico, bueno, también, nosotros, ¿no? Es más orgánico, nos gustan sí, los sonidos reales, nos gusta el feeling que puede agregar algún guitarrista, algún baterista, no sé. Nos gusta crear algo más armónico, tanto voz como con música. Sí, hay un rapero chileno que se llama Broncoyote, que te lo recomiendo, que es buenísimo también y un poco se parece a tu estilo. ¿Bronco qué, perdón? Broncoyote. Broncoyote, ahorita nos damos la labor de escucharlo sí, y ahí mismo tirarle un follow, a ver si sale algo bonito. Estuvo en Primavera Sound este año allá en Barcelona y tiene un estilo parecido al tuyo, al ir jugando con instrumentos y también al tener una lírica más de la realidad, ¿no? ¿Cómo es tu escritura también, tu proceso de hacer música? ¿Cómo lo estás viviendo en la actualidad? Uy, creo que cada proceso ha sido bastante diferente desde mi primer disco hasta este, o mis primeras maquetas. Te podría hablar de lo que fue mi último disco, el Sui Generis. Pasó algo muy curioso, porque yo este último disco lo compuse en carreteras, aviones, hoteles, viajando lejos de casa. Fue un proceso bastante diferente, que si te soy sincero, a veces estaba en el baño, bañándome sentado, algo, se te ocurría algo y ahí sales y lo escribía. A veces iba en un vuelo de avión largo, me aburría, sacaba mi cuaderno, mis plumas y me ponía a escribir letras. Cuando me di cuenta tenía cerca de 18 canciones escritas, decidí dejarlo en 15 temas, 12 temas, intro, interludio y el outro, 15 tracks del disco como tal. Y fue muy raro, porque siempre llega esta etapa en las entrevistas que te dicen, oye, ¿y cómo planeaste este disco? Tan no lo planeé que le puse Sui Generis, que en latín significa de su propio género o de su propia especie, porque si lo hubiera planeado estoy seguro que no me sale. Entonces se volvió un disco más de Carlos que de Charles, más de la persona que el artista. A veces a la gente se le olvida que eres persona y que tú eres el que está lejos de tus perros, lejos de tu familia, el que se le dificulta tener una relación estable. No sé, y sin darme cuenta del querer desahogarme, de el querer alejarme un poco de Charles, me dejó terminar un disco, ¿sabes? Mi disco anterior a este tuve mucho tiempo muy a gusto de estarme yendo a playas, de estarme yendo a la montaña a componer, volvía y me iba de gira un par de días y decía, hoy no quiero girar, no sé. Cada disco ha tenido como su proceso. Gracias a Dios hoy me encuentro en una etapa de madurez un poco más desarrollada. Hoy no le tengo miedo a perder mis vacaciones, a perder mis días libres por hacer cosas de este tipo, venir hasta otro país a contar lo que estamos haciendo, hablar un poco de nuestra música y pues gracias a Dios la música nos tiene conociendo el mundo, que es lo más bonito, yo creo. Viajando con tu música, con canciones como Suave, que tiene el videoclip también para que lo vean nuestros auditores, está ahí en YouTube con ya más de 2 millones de reproducciones. Cuéntanos sobre este tema, con quién trabajaste. Tiene un sonido acústico bien rico. Sí, mira, es un tema que se llama Suave, es el, por así decirlo, el tema romántico de este trabajo. Lo curioso acá es que en nuestra música nosotros siempre invitamos muchos músicos a trabajar, pero a veces la gente piensa que tú solamente estás cortando un sample, que estás tasajeando algo que ya existe, que estás metiendo sonidos de computadora. Entonces nos surgió esta idea de darle cara a la gente que hace la música con nosotros, de que vieran quién es nuestro guitarrista, de que vieran quién hace las percusiones, de que vieran lo que podemos hacer en una sesión en vivo, sin pausa, sin editar el video, sino solamente una sesión de cinco chicos divirtiéndose, haciendo lo que hacen en un escenario, pero llevándolo a video para que la gente que pues a veces no tiene para accesar a un evento, o a la gente que no se imagina cómo es tu versión en acústico, se den cuenta que sigue siendo un hip hop bastante bonito, bastante digerible, y habla de todas estas vibras que te hace sentir alguna chica especial, la que te saca de tu rutina de andar en chinga para arriba y para abajo, de andar de escenario en escenario, de país en país, de ciudad en ciudad, y que te regresa esas vibras suavecitas, que te regresa los pies a la tierra y te hace sentir a gusto más como persona que como artista, por así decirlo. Bueno, Charles, presenta para todo nuestro público en todo Chile de Iquique a Punta Arenas tu sencillo Suave para que lo descubramos en conjunto. Familia chilena, gracias por estar al pendiente de nosotros. A los que no nos conozcan, les recomiendo, ahí tenemos más de 5 o 6 discos ahí colgados, muchas horas de música. Los invito a escuchar mi nuevo tema, mi nuevo sencillo Suave, acá se los vamos a dejar. Música orgánica, música bonita, música lejos de la violencia. Espero lo disfruten y por acá andamos. Esto es Suave. Yeah. Tema Suave, toma 400. Tienes los ojos más lindos que vi. Me miras fijo pa' hacerme reír. Te gusto amargo, azúcar, canela pa' mí. Tu pelo largo y tus labios de tono carmín. Estoy observándote de lejos mientras peinas tu pelo y le cantas al espejo. Estoy delirando, nos imaginé de viejos caminando por la playa, volviéndonos más viejos. Ay, estás desnuda entre sábanas, no cabe duda, cada día me gustas más. Es tu locura, frescura y dura al caminar. Por mi escritura me jura que siempre va a estar. Y yo estaba bien, pero descuidado. Y si viajaba en tren era hacia el pasado. Ella me entendió y no me ha limitado. La cuenta expiró y ella nunca me ha dejado. ¿Sabes? Porque el desierto también da flores, baby. Esto se llama Suave y se baila izquierda a derecha. Dice algo. Yo quiero que me beses suave mientras te compongo otra canción. Ella cree que cura todos mis males, pero no hay remedio para el corazón. Yo quiero que me beses suave mientras te compongo otra canción. Ella cree que cura todos mis males, pero no hay remedio para el corazón. 2:52, a veces temprano, y me lo fumé en vapor, lo tenía en la mano. Pensaba describirte, llámame artesano, hasta volvernos uno con el paso de los años. Y súmame otras 15 de carretera. La vida te suena pinche, está feo afuera. Guarda lo que te dije, sé lo que tú esperas. Hoy somos niños paseando la nevera. Y yo quiero que lo cantes, reina. Y me pierdo del ombligo a tus piernas. Hoy quiéreme sin fe y sin pena. Sirve que me curas y a la vez me entrenas. Yo quiero que lo cantes, reina. Me pierdo del ombligo a tus piernas. Hoy quiéreme sin fe y sin pena. Sirve que me curas y a la vez me entrenas. Yo quiero que me beses suave mientras te compongo otra canción. Ella cree que cura todos mis males, pero no hay remedio para el corazón. Yo quiero que me beses suave mientras te compongo otra canción. Ella cree que cura todos mis males, pero no hay remedio para el corazón. Que a veces no hay remedio por el corazón. Aquí tengo un chingo de lopa arte. Que sí, ¿sabes? Ay, los flows del flaco, Es anestesia familia. Wow. Y esto es para la flor maldita que conocí. Que sí, ¿sabes? Que sí, ¿sabes? Wow. Que sí, ¿sabes? Ay, wow. Que sí, ¿sabes? Ay, que sí, ¿sabes? Wow, que sí, season. No, Son las 4 de la tarde con 38 minutos. Nos escuchas en la gran isla de Chiloé, en Castro y Chonchi, en el 90.5 del FM, también Frutillar en el 90.5. Estamos disfrutando de Charles Hans en nuestro estudio. Desde México viene Charles presentándonos esta canción suave. Y bueno, es importante conocer también la expresión artística de Charles sobre el escenario. Me gustaría saber cómo piensas tú también tu show. Has estado en escenarios muy importantes, ¿no? Como en Plaza Condesa, uno de los foros más importantes en Ciudad de México. Cuéntanos cómo diseñas tu espectáculo en vivo. Uy, somos un show bastante enérgico. Ojalá que pronto nos toque andar por acá. Hay pláticas de venir en febrero o marzo. Estaría buenísimo. Somos 6 personas en el escenario, llenas de energía. A veces el hip hop, bueno, nuestro proyecto sí hay bajos, hay guitarras, hay sintetizadores, pero hay este tipo de eventos a veces donde solamente te toca ir con tu DJ, con tu y tu segunda voz, que hacen un equipo reducido. A nosotros, o nuestra mayor fuerza, por así decirlo, es la interacción que tenemos con la gente. A nosotros nos gusta la gente hacerla reír, hacerla llorar, hacerla bailar, hacerla gritar. Es un show lleno de vivencias, y lo divertido aquí es ver cómo cada quien interpreta un tema a su manera, porque a veces nosotros en nuestra cabeza diseñamos, vamos a darle tal vibración a este tema que es un tema un poco más triste, y tú ves a gente que se está riendo en el público, que está feliz porque quizás un tema nostálgico a ellos les traiga un recuerdo bonito. Uh-huh. O algún tema que para nosotros es feliz, de repente ves a alguien llorando en el público y tú dices, quién sabe qué le haya pasado que para ella ese tema, o quién sabe cómo lo interprete ella que para ella sea triste, o de quién se esté acordando. Entonces es bien bonito ver cómo esta reacción de la gente y darte cuenta de eso, que cada cabeza es un mundo, que cada cabeza lo va a interpretar a su manera, y que cuando una canción sale deja de ser tuya, porque solamente significa lo que tú querías que significara cuando solamente tú la escuchabas. Sí. Desde que la haces pública, ya cada quien la va a sentir a su manera y a su modo, por así decirlo. Bueno, y va a estar muy bonito el espectáculo si es que te presentas en Chile, ¿no? Próximamente te iríamos a ver sin dudas para disfrutar de canciones como Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Que tiene también su videoclip. En esa canción tienes una colaboración, también fue un sencillo de tu disco anterior. Cuéntanos qué significa ese tema para tu carrera también, con millones de reproducciones. Este fue el último videoclip que sacamos de ese disco, ya para darle entrada a lo que es Suave, Verano del 2006, que son mis últimos 2 temas en acústico. Pues nada, más bien fue cerrar un ciclo, fue seguirle dando contenido a nuestro canal de YouTube, que a fin de cuentas es lo que en gran parte nos da de comer, nos da para solventar nuestros próximos videos. Es una plataforma que no puedes descuidar hoy en día, en estos tiempos modernos. ¿Estás o no estás? Uh-huh. Realmente? Y pues significa lo mismo que han significado todos nuestros temas. Es otro hijo más. Es difícil decirte si es de los que más te gustan o los que menos te gustan, porque pregúntale a una mamá cuál es su hijo favorito. Seguramente lo tiene, pero no te lo va a decir. Así es. Entonces son temas que cuentan vivencias. Por ahí el consejo que le dejaría a la gente: si tienen ciclos en su vida que no han cerrado, es muy recomendable cerrarlos, pasar páginas. Bueno, para la cabeza, para la panza, para el corazón. Y este tema habla de eso, haciendo hincapié que el amor de tu vida, a fin de cuentas, siempre va a ser el amor de tu vida. Y el título le decimos poner así: Hasta que la muerte nos separe, porque tu amor platónico siempre va a ser tu amor platónico, pero por ahí dicen que el amor que llega después del amor platónico es el bueno, es el que vas a valorar y es el que ya no va a tener los defectos que tuviste en el anterior. A todos nos ha pasado de alguna manera, ¿no? Sí. Hoy estoy mirando tu Instagram, invito a nuestros auditores a seguir también a Charles Hans, así, Charles Hans, así se busca, y hay fotos increíbles, ¿no? Con tu público, con los músicos con los que te presentas también. Ha sido una temporada muy bonita la que estamos viviendo. Sí, gracias a Dios. Tengo cerca de 7 años en México viviendo solamente de la música. Hoy en día, pues gracias a Dios, el hip hop en México es, yo creo que uno de los 3 géneros más escuchados. Lo ves en festivales, lo ves en salas que a veces eran exclusivamente para otro tipo de géneros. Hace un mes aproximadamente tuvimos la oportunidad de hacer el Plaza Condesa, el lugar este que dices, pues la Condesa, uno de los lugares más icónicos de la Ciudad de México, un foro que tiene cerca de 2.300 personas, no cabía un alfiler más y logramos un sold out. Pues es bastante bonito, porque tú cuando empezaste a hacer este tipo de música, uno cuando empezaba a hacerlo, lo hacía por hobby, por divertirse. Nadie pensaba que el hip hop en algún momento fuera darle de comer a alguien. Uh-huh. Como, no sé, es para nosotros es ser niño chiquito, seguir divirtiéndonos, seguir aprendiendo. Y si te soy sincero, ni siquiera pensamos dedicarnos a la música de lleno en ningún momento. Entonces, cada experiencia, tanto viajar a otro país, pisar otro escenario, ir a una sala que detenga 100 personas o ir a una sala que le quepan 5,000, para nosotros es diversión 100% pura, porque realmente nunca pensamos que esto nos iba a dar de comer y nos iba a dejar andar de vagos por todos lados. Bueno, y nos vamos a seguir divirtiendo escuchando la música de Charles Hans hasta que la muerte nos separe. Se escucha fuerte también en Antofagasta, al norte del país, 104.7 del FM. Era el acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre muy sensible. Pero cuando escribo, trato de, bueno, de tener cierto pudor, ¿no? Si eres la pieza más difícil de este crucigrama, eres más anestesia que mi grupo, eso como le llamas. Eres tan yo que hasta te odiaré a mi mamá. Me matas tranquilito y aún así mis panas te aman. Estás pegándome de lleno al puro orgullo. En esta vida nunca, pero para escribir siempre soy tuyo. Eres mi musa, los castillos que construyo. Escucha mis mentiras, yo me trago todo lo tuyo. Y así de injusta la vida es interesante. No quieres lo que te toca, no quieres lo que hay delante. No sé si me importas, no sé si soy importante. Al vos no es la primera vez que tendría que dejarte. Ay, ay, ay, ay, qué difícil me la pones. Cada uno de tus besos lleva versos y emociones. Le pido que me quiera, que me abrace y me perdone. Ser mi musa eterna solo es uno de tus dones. Mientras más me ignoras, más te quiero, girl. Mientras más te escondas, más te quiero ver. Tanto tienes de mí, debes reconocer. Yo a ti, tú a mí, nadie quiere perder. Aunque sea por puro morbo, me quedaré en silencio, te juro que no estorbo. Podré ser un soberbio y mira, estoy tocando fondo. Me siento más tranquilo siendo parte de tu entorno. Ponme otro pretexto, discute con mis penas. Yo soy tu distracción, tú mi puesta en escena. Te dedico otra canción mientras me arranco las venas. No es que seas tan mala, nunca fuiste tan buena. Regálame otra pieza, mami, bailemos lento. Somos almas del desierto compartiendo el mismo acento. Mientras los silencios hablan, ¿qué importa el dialecto? Somos energía y puro amor en movimiento. Júzgame de loco, cuéntala como tú quieras. No estoy para quererte, no estoy para que me quieras. No estoy para herirte, no estoy para que me hieras. Si le juré mi amor y mi lealtad a esta playera. Mientras más me ignoras, más te quiero, girl. Mientras más te escondas, más te quiero ver. Tanto tienes de mí, debes reconocer. Yo a ti, tú a mí, nadie quiere perder. La línea entre el amor y el odio es la que me provoca querer otro episodio. Que te quiero y que me quieres me suena obvio. Cuanto más me ignoras es cuando más hay lobio. Estos amores no se explican, se viven. A solas se desinhiben, de cerca se destruyen, de lejos por tenerse se desviven. Tú decides, tú decides, tú decides. La tarea del arte es esa. Es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente. Transformar todo eso de símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de nosotros. Eres nuestro deber, tenemos que cumplir con él. Si no, nos sentimos muy bien. Chao, chao, chao, chao.

que sí, que sí. Ay, wow, que sí, que sí. Ay, que sí, que sí. Wow, que sí, que sí.